Pues Andrea Guisasola, desde el Departamento de Recursos Humanos de Airbus. Bueno, primero de todo, ¿cómo está viendo el Circle? ¿Qué le está aportando? ¿Qué está sacando en claro? Pues yo creo que estas iniciativas, en general, aportan, aparte de la visión de otras empresas y el recibir buenas prácticas de fuera, aportan también el reactivar el pensamiento y el, digamos, analizar las prácticas internas con otros ojos. Así que la verdad es que está siendo muy interesante. Está la parte externa, pues ha estado muy interesante. Han aparecido comentarios muy interesantes sobre temas que yo creo que todos hemos estado trabajando, pues la experiencia del empleado, la formación y el reconocimiento. Han aparecido temas muy, muy interesantes. Pero además a mí me ha servido como autoanálisis también de lo que estamos haciendo y dónde estamos con respecto al resto del mundo. Se ha hablado mucho, y lo acabas de nombrar, de formación, de aprendizaje. ¿Qué está haciendo Airbus en este aspecto? A ver, Airbus está haciendo muchas cosas de cara a empleados internos, pero también está trabajando mucho en la formación o en la búsqueda de nuevos talentos. Ahora mismo se está apoyando mucho, por ejemplo, la FP, y se está trabajando en el desarrollo y homologación de títulos nuevos en montaje de estructuras. Esto ya sé que es muy específico a lo mejor para este foro, pero digamos que se está haciendo muchísimo en materia de formación, y lo que no hay se está inventando. O sea, estamos moviéndonos a muchos niveles para intentar encontrar y conseguir el talento que necesitamos para el futuro, porque la formación interna es muy importante, pero la externa o la adquisición de conocimiento externo también. Para terminar, ¿qué retos o qué tiene que hacer ahora Airbus? ¿En qué está pensando el Departamento de Recursos Humanos? Pues estamos pensando mucho en la experiencia del empleado, poner en valor todo lo que tenemos y todo lo que ofrecemos actualmente a nuestros empleados, pero además, digamos que hacer un seguimiento y hacer un solape, digamos, con todo lo que es la experiencia de nuestros empleados dentro de su puesto de trabajo, digamos que tengan una experiencia dentro de la compañía lo más completa posible. En este foro hemos hablado mucho de desarrollo, pero en rigor, y el segundo paso que ha surgido más que todo esto era la experiencia global y la vida de nuestros empleados dentro de la empresa. Entonces ahí estamos trabajando bastante, moviéndolo bastante o analizándolo bastante. Al final, Recursos Humanos se dedica mucho a analizar diferentes formas de la operativa de las personas de la empresa, y en eso estamos. Pues Andrea Guisasola, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Encantada.